que tres se me juntan, me voy con quien veo primero. Yo les digo que me gusta, pero nunca que los quiero. Si me quieren, yo me dejo que me quieran, sobre todo si me saben tratar bien, pero nunca les permito que me hieran. Si me adoran, yo les beso hasta los pies. Cuando ando al amor jugando, los veo cuando me conviene. Los pierdo y salgo ganando. Me han dado muchos consejos, pero no acepto ninguno. Lo agarro siempre parejo. Si amores no más hay uno, mi madre a quien nunca dejo, y es de lo que más presumo. Si me quieren, yo me dejo que me quieran, sobre todo si me saben tratar bien, pero nunca les permito que me hieran. Si me adoran, yo les beso hasta los pies.